La voluntad y perseverancia de la mujer cubiteña en la etapa de recuperación fue decisiva en el año que concluyó, marcado a su vez por la capacidad de continuar forjando cada obra desde el empeño cotidiano, como precisa Margarita Guerrero, una de las afectadas en su vivienda por el embate del huracán Irma. Un derrumbe total. ¿Qué pensó cuando vivió su vivienda destrozada el otro día del huracán Irma? Bueno, porque en ver mi casa, ver todo lo que se me destruyó abajo de ella, gracias a la revolución, hoy por hoy ya yo tengo donde vivir. Y el gobierno también, que en los momentos difíciles, que yo, verdad que ella estaba aquí, está que presente. Sobre todas las cosas, porque en este aniversario 59 del triunfo de la Revolución Cubana, hoy no podemos dejar de pensar tampoco ni en Fidel, no, ni en Raúl. No, no, y menos en Fidel, que ese fue el líder grande de la revolución de nosotros. Gracias a él tenemos de todo, tenemos escuela para los niños, tenemos círculos infantiles, tenemos, gracias a él lo tenemos todo, todo lo tenemos. Sobre todas las cosas, porque usted tiene la seguridad de sus hijos y de toda la familia, está garantizada en una revolución donde el ser humano es lo más importante. Así mismo, le damos muchas gracias a la revolución. Yo soy Daimí Álvarez Guerrero. ¿Qué piensa de las bondades de la revolución aquí en su vivienda? Bueno, que fue un hecho muy bonito de la revolución, que a pesar de todo lo que pasamos, hoy tenemos una casa. Y le agradezco mucho a la revolución y a la secretaria del partido que no se puede, y al gobierno de este municipio que nos ayudó y nos dio siempre el frente. Asimismo, Bárbara Guerrero, otra de las féminas con una labor decisiva en la recuperación de su vivienda, enfatiza en la confianza de que la revolución no abandona a nadie. Avanza bastante rápida. Yo cuando vi todo en el suelo me desesperé mucho, pero le doy gracias a la revolución porque no nos han dejado desamparada y en todo momento han estado con nosotros. Y sobre todo en este festejo por el nuevo aniversario, seguir con el compromiso de seguir adelante. Así mismo, seguir con el compromiso hacia adelante. Terminar la obra que empezó la revolución. Continuar adelante, inspiradas en la consolidación de cada meta, se fructifica en el bregar de las féminas cubiteñas, que no cejan en la capacidad de avanzar junto a la Revolución Cubana, como premisa que es la única manera de ser fieles al legado de Fidel. Entrevistó María del Carmen Castañeda Barón.